La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a conversar con la doctora en biología, Sonia Fontela, que es directora de un proyecto que están llevando a cabo del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales, IPATEC, que pertenece al CONICET y a LUNCOMA, la Universidad Nacional de Comahue. Todos estos títulos para esta amante de la biología, que junto a científicos del CONICET y la Universidad de Comahue, estudian tecnologías para potenciar el crecimiento la producción de álamos en la Patagonia, que es un árbol de gran interés económico y poder extender su área de cultivo en valles patagónicos. Por eso quiero que nos cuente, Sonia, cómo le va. La saludamos de la gente y su defensor. Saludos a vos y a tu audiencia. Quiero que nos cuente un poco cómo es este trabajo y es esta selección de microorganismos para la producción de álamos en Patagonia que están llevando a cabo. Bueno, nosotros empezamos traccionados por el sector productivo que está bastante interesado en obtener respuestas que sean ambientalmente amigables. Y nosotros venimos, somos un grupo de trabajo, más o menos de 7-8 personas, que venimos trabajando hace años en microorganismos que viven en el suelo y dentro de las raíces de las plantas, en ambientes nativos y en ambientes de producción. Así que a partir de allí empezamos seleccionando una serie de microorganismos nativos de Patagonia que ya están en el ambiente y que están en equilibrio con el ambiente. Empezamos estudiando algunas capacidades in vitro, o sea, en el laboratorio, que favorecen el desarrollo de las plantas, y en este proyecto estamos probando si estas capacidades que pudimos seleccionar de determinados microorganismos en el laboratorio responden en el ambiente de producción en este caso, o en ambientes nativos en otros proyectos que tenemos. El álamo, no sé si contesto. Claro, el álamo se llama populus, ¿no? Como tiene el nombre genérico, y es un importante recurso, sí, para la Patagonia, ¿no? Dice aquí la nota, se utiliza como barrera protectora contra el viento, para la práctica de fruticultura y ganadería extensiva, o como refugio para la producción rural. Es decir, es uno de los árboles importantes para lo que es la vida humana, ¿no? Sí, como vos decís, los álamos pertenecen en el nombre científico en el género Apopulus, como lo decís vos perfectamente, y son una especie que en la Patagonia está asociada al hombre desde siempre. Si has andado alguna vez en la Patagonia, habrás visto una estepa preciosa y de repente un pequeño bosquecito que acompaña al hombre como barrera de viento, ¿no?, en su choza o en su casa o en su lugar de vivienda, aunque sea ocasional. ¿Es fácil de crecer el álamo, o hay que sembrarlo y hay que cuidarlo para que pueda crecer? ¿Si es un árbol que nace espontáneamente y se forma en bosques, o el hombre lo tiene que plantar para que sea útil a la vida humana, como quien dice, útil a la ganadería, a la agricultura? Bueno, el álamo es una especie arbórea bastante benéfica, crece fácilmente, inclusive crece de estacas, o sea, cortás una rama y la plantás en determinadas condiciones y crece. Largos años de investigación de los forestales han seleccionado cepas que andan mejor o peor en determinadas regiones del país, no solamente en la Patagonia. Es un árbol muy fiel, muy utilizado como cortina de viento, como cortina o acompañando la producción de pastos para ganadería o de fruticultura en el valle de la provincia de Río Negro y Neuquén, y también se está atendiendo a una producción en plantaciones para varios usos. Entre ellos, hoy hay varios desarrollos de gente que trabaja en forestación hacia viviendas, de producción de viviendas con costos más accesibles. Claro, qué bueno. Sí, nosotros, gracias a Dios, en nuestro proyecto de estudiar microorganismos, nos están acompañando esta gente que tiene una visión sustentable, pero también de acompañamiento a problemáticas sociales, ¿no? Dentro de, bueno, de este, claro, de este tipo de este de microorganismos nativos que están tratando de buscarle para que sea mejor la producción, la idea también es extenderlo a suelos que sean, que estén fuera de la zona patagónica más fértil, hacia lugares más salinos o más secos, ¿no? Para que algo pueda crecer ahí. Exactamente, eso es uno de los de las ventanas que traccionado, ya te digo, por productores y por técnicos de INTA o por técnicos de del Ministerio de Agroindustria, del ex Ministerio de Agroindustria. La idea era, estos microorganismos, es la relación de los muy pequeñitos con los gigantes, ¿no? Sí, sí. Estos microorganismos están muy asociados a las raíces de las plantas y suelen imponerle muchas resistencias a condiciones que a la planta en otras circunstancias las estresa. Uh-huh. Entonces la idea es avanzar sobre la periferia de la producción actual, que tiene suelos con condiciones más salinas, y avanzar con una calidad de árboles en la zona más con menos condiciones de agua, con un poquito más de sequía, para ir hacia la producción de plantaciones, ¿no? Hacia sí. La producción en donde no influya con el bosque nativo, pero sí que podamos producir o leña o madera de mejor calidad para construcción de muebles o de casas. Sí, sí, sí. La idea es avanzar sobre áreas que están hoy que son de difícil pertenencia para que el álamo crezca bien. ¿Cuánto llega a medir una planta de álamo? ¿Cuánto llega a medir y cuánto tiempo más o menos necesita para desarrollarse? No, el álamo es una planta que adquiere rápidamente un porte alto. Uh-huh. Y rápido son. Uh-huh. Son seleccionadas en la forestación comercial o de producción porque tienen la capacidad de crecer rápido y de adquirir un porte alto y derecho. Claro. Está bastante estudiado. Uh-huh. en la gente que trabaja en forestación. Uh-huh. Que clones, inclusive hay clones híbridos, ¿no?, que han sido con alguna manipulación muy antigua genética. Uh-huh. Han permitido hoy tener clones o especies de álamo que están adaptadas a ciertas regiones del país. ¿Es originario de producción en, sí, es originario de aquí de la región, es, o lo introdujeron cuando vino? No, es exótico. Nosotros lo hemos introducido hace uh-huh. muchísimos años. Uh-huh. En Argentina, no, viene del hemisferio norte. Viene del hemisferio norte. Bueno. Sí, el álamo es un árbol de producción. Uh-huh. Nosotros este mismo estudio también lo estamos haciendo en especies nativas de uh-huh. Patagonia, de bosque, de ¿cómo? Especies nativas. Uh-huh. Este mismo tipo de trabajo del álamo. Sí, sí, sí. Con el mismo fin ambiental y sustentabilidad económico-social, lo hacemos en especies nativas de nuestro bosque. ¿Cómo cuáles? Ese es un beneficio, como el, por ejemplo, el notofagus. Ajá. El notofagus es la lenga, el coihue. Son estas especies que tienen una madera de muy buena calidad. Sí. Pero que son especies nativas que están en estos bosques preciosos que tenemos acá en la Patagonia, ¿no? Sí. Las lengas son muy y bonitas. Y la ventaja, claro, son bellísimos y están muy asociados a la cultura nuestra, ¿no? Y solamente existen el beneficio es, ¿ahí en la Patagonia? ¿No hay otros lugares dentro de la Argentina que existan? ¿De notofagus? Sí, A lo largo de todo el bosque andino patagónico. O sea, pegadito en toda la cordillera, hasta un poquito más arriba de Neuquén. Ajá. Es la única zona donde hasta crece. Hasta el sur. Claro. Hasta el sur, ¿no? Claro. Bueno, especies parecidas están en Nueva Zelanda también. Uh-huh. O sea, sí. Pero estas son nativas de acá. Lo interesante de este proyecto, bueno, hablo yo que estoy enamorada de ello. No, seguro. Vos sabrás entender esto de los amores. Pero sí, por favor. Estos microorganismos que estamos nosotros seleccionando, la idea es que en la escala de vivero, en donde se produce lo que se llama a partir del álamo el barbado, que es la estaca con raíces, con muchas raíces, o el juvenil de estas especies nativas, se producen en los mismos viveros, ¿ves? Entonces se puede introducir ahí un beneficio tecnológico para dos grandes extensiones, la de la producción y la de la sustentabilidad del bosque. ¿entendés? Qué bueno. Es como un proyecto a caballo, digamos, de dos grandes objetivos. Perfecto. Doctora Sonia Fontella, entonces, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Agencia Defensor. No sé si te he podido responder lo que necesitabas. Sí, por supuesto. Por supuesto. Muy bueno y muy interesante, además, y muy muy específico de alguien que sabe mucho y que le gusta mucho los árboles, que vive en Bariloche, que es un lugar privilegiado, muy bonito, y que además está trabajando para mejorar el lugar y el paisaje. Muchas gracias, Sonia. Gracias a usted. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.